Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la Nave del Rock. Al mando de la Nave del Rock, su capitán Pablo Rock. Así es, estoy al mando de la Nave del Rock. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí, me tocó soplar aquí un pelito. Para mí es un placer estar aquí con ustedes abordando la Nave del Rock. Qué bacano, y gracias por estar aquí conectados en esta señal que se origina a través de www.eltunnel.co. Y desde el 2014 estamos aquí dándole play en la Nave del Rock y dando muchos viajes. No sé cuántos viajes, al menos documentados hay más de 100 que están en una página que se llama archive.org. Usted los puede encontrar ahí como la Nave del Rock. Al menos 100 viajes en los que usted, si está aburrido, si de pronto quiere retornar a un vuelo anterior, pues bueno, ahí lo puede hacer, archive.org. Ahí es una plataforma de archivos donde podemos subir estos vuelos, porque pues usted bien sabe que la música que suena aquí tiene copyright y por lo tanto no podemos subirlo ni en Spotify, ni en Deezer, ni nada de esas plataformas, porque nos caen y nos banean, sencillamente, así de sencillo, así de fácil. Entonces, gracias a esa plataforma, usted nos puede escuchar en cualquier momento, en cualquier hora, cuando desee. Si de pronto cuando estamos en vivo no nos puede escuchar, estamos en archive.org, ahí estamos. Y también generamos esta señal en diferentes señales en nuestras emisoras aliadas. Un gran abrazo a estas emisoras que se encargan en difundir esta señal justamente en diferido y en directo. Estamos en directo para César Radio Rock y en diferido para AC Rock en Puerto Rico, The Classics, Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, y Radio Rock en la noche. Así estamos ahí, también generando estas vibras a estas emisoras. Y mil gracias a los colegas y compañeros que nos acogen todos los días, pues que se genera la Nave del Rock martes, miércoles y jueves en esta señal. Muy bien, vamos a hablar de un tema que va a levantar, está generando polémica desde hace ya algunos meses, pero genera más polémica hoy en día en las canciones mainstream, que son el reggaetón, ¿cierto? El reggaetón está generando bastante polémica desde ya hace algunas décadas, por ser un género musical bastante misógino y bastante machista. Y ayer, justamente, en el grupo de WhatsApp que tenemos con los oyentes, estaban hablando justamente de la canción de J Balvin que fue retirada de YouTube, la canción Perra. Y esta canción, pues no tengo ni idea de qué hablaba, pues con el título ya me imagino. Y fue retirada porque algunos colectivos de mujeres, pues, y el público en general, pues se quejó por esta canción. Esto me hizo pensar que no solamente en el reggaetón sucedió eso, también pasó en el rock. Por lo tanto, me di la tarea de buscar estas canciones que son machistas o son consideradas misóginas o hacen alguna apología de la violencia de género, que hacen parte de nuestro amado y hermoso género musical llamado rock and roll. Entonces, les tengo un listado de canciones que en algún momento en la historia les pasó lo mismo que lo que está sucediendo con las canciones del reggaetón hoy por hoy. Así que esto no es una apología ni a la violencia de género, ni tampoco estamos de acuerdo con lo que vamos a tocar aquí en adelante. Este prácticamente viene siendo un disclaimer en el cual yo utilizo el jabón Pilates y les digo a las personas que tal vez ahora toca todo así, que tal vez se puedan herir en su susceptibilidad. Pues bueno, tomen este tema como un tema adicional, un tema más, y no se vayan a molestar, por favor. Y si usted se molesta, pues escríbame y me cuenta y lo debatimos aquí al aire. Sería genial generar un debate de este tipo, de este talante, porque es un tema de moda, como les escribí en nuestro grupo en WhatsApp. Es un tema de moda, es un tema que hoy por hoy se habla bastante, y pues por qué no tenerlo aquí a bordo la nave del rock como un tema a debatir, a discutir, pero recalcando que lo hacemos desde el punto de vista profesional y objetivo, sin decir que estemos a favor de la violencia de género ni por menorizar el papel y el rol tan importante de la sociedad como es el de la mujer. Por nada del mundo estamos hablando de eso. Dicho esto, esta aclaración, este disclaimer, pues vamos a hablar de una canción, y con esta canción quiero iniciar este vuelo musical en la nave del rock, que justamente habla de la misoginia. Son los Guns N' Roses, y ya les cuento la historia. Esto es Used to Love Her. ¿Una canción misógina? ¿Sabía que esta canción habla de algo de misoginia? Ya les cuento al final. Esta es la nave del rock, bienvenidos. Temita que tenemos hoy, esas canciones machistas en el rock and roll. Así que empezamos con esta de los Guns N' Roses, que es una nota de tema, es un tema algo bailable. Pero reitero, no estamos haciendo una apología ni a la violencia de género ni nada de esas cosas. Si usted traduce esta canción, de hecho acá estoy mirando la letra, empieza como yo solía amarla, pero tuve que matarla. Yo solía amarla, pero tuve que matarla. Tuve que ponerla 6 pies bajo tierra y todavía oía quejarse. Esta es una de las canciones con las que la banda Guns N' Roses pues generó polémica, porque en 1988, cuando se lanzó esta canción, se refería explícitamente al asesinato como castigo para la mujer. Con esa frase, solía amarla, pero tuve que matarla. ¿Podría ser algo textual, líricamente hablando? ¿O simplemente sería algo metafórico en el cual tengo que matar el amor por ella? Aunque pues si la tengo que enterrar y dejarla 6 pies bajo tierra, pues el tema es meramente literal. Por ende, en 1988, volvámonos a esa cultura donde era un poco más conservadora que en el 2021, ya aportas 2022, pues sin duda alguna tuvo que haber generado una que otra controversia, así como la que está generando J Balvin en estas épocas. ¿Será que, y lo considera usted, amigo oyente, que esta canción que suena tan sabroso es una apología a la violencia de género? Bueno, hágame esos comentarios a través de nuestro chat en www.eltunel.co y también en nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Ahí usted puede escribirme lo que quiera, e incluso si tiene canciones en las cuales usted me puede recomendar, oiga Pablo, en esta canción hablan de la mujer y la degradan y tal cosa, pues bueno, la miramos así, no está dentro del listado, y la programamos de inmediato, hablando pues por supuesto en el contexto en el que estamos hablando. Otra canción, a ver, hay una canción que generalmente se solía dedicar por desconocimiento, y esta canción yo sé que usted la ha escuchado, yo sé que incluso de pronto cayó en el error de dedicar esta canción, porque suena muy romántica, suena bonita, suena en los sonidos de esta, si usted de pronto desconoce por completo el idioma inglés, esta canción suena muy bonita, y usted dice, ve, esta letra debe ser maravillosa, debe ser espectacular, debe enaltecer el amor hacia la mujer, de alguna manera sí lo hace, pero de una manera bastante tóxica. Esta es una de las canciones más tóxicas que podremos encontrar en este listado de las canciones machistas en el rock and roll. Porque del romanticismo pasa a la posesión. Y esa delgada línea que existe entre ser romántico y ser posesivo, en esta canción sin duda alguna se traspasó. Podemos encontrar que en esta famosísima balada de la banda The Police, esta banda británica, hay escondido unos celos enfermizos. Un tema ahí casi de psiquiatría. No de psicología, no, de psiquiatría. Porque en toda la canción el hombre está acechando. No sé si usted de pronto se oyó una serie en Netflix que se llama You, que por ahí sacaron una segunda temporada donde un tipo estaba totalmente obsesionado por una mujer que, bueno, no recuerdo muy bien el desenlace porque a la larga me aburrió esa serie, pero el man estaba, la trama prácticamente era que el man estaba obsesionado a morir por una mujer. Y esto pasaba en esta canción que viene a continuación. Every breath you take, cada respiro, cada paso, cada cosa que tú haces, yo estoy ahí chismoseando a ver qué es lo que hace. Celos enfermizos, canción tóxica a esta hora en la nave del rock. Y cuéntame, ¿está de acuerdo con los celos enfermizos? Es que suena bonito, esos acordes tan bellos. Pero es algo tóxica esta canción. Canciones machistas, aquí a bordo de la nave del rock. You. llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Pero qué canción tan bonita, carajo. Pero qué canción tan tóxica. La letra de esta canción, Every Break You Take, es bastante escalofriante. Así que si se la dedicaron, es posible que esta persona no supiera lo que estaba dedicando. Esperamos que así sea. O si la dedicó ya con la intención, pues bueno, se ha ganado usted un tóxico o una tóxica en su vida. Cosas que pasan en la historia. Muy bien. Estamos hablando de canciones machistas, de canciones que en el rock and roll han generado algún grado de controversia. Han generado esa disputa, esas querellas, por decirlo, estoy acá hablando como Martín de Francisco, esa inconformidad frente a lo que dicen la letra de estas canciones. Y son canciones que son muy populares, que muy posiblemente usted ha escuchado en algún momento de su vida y que no sabía que tal vez contenían un mensaje que hace apología al feminicidio, que hace apología a la violencia de género, o que sencillamente son canciones extremadamente tóxicas como la que acabamos de escuchar de Police. La canción que viene a continuación, vayámonos a la década de los 60, donde la lucha de los derechos de la mujer estaba en boga, estaba en una época, digámoslo, naciente, donde las mujeres estaban diciendo no, estaban empezando a generar su voz de protesta. De hecho, en esa década, o en la década anterior, en alguno de esos dos escenarios en la historia de Colombia, la mujer empezó a tener un protagonismo bastante interesante, con el simple hecho de ser considerada para votar. Las mujeres, no tengo la fecha exacta, vamos a buscarla ahorita cuando finalice esta canción, en un momento determinado se les dio ese derecho para poder votar y elegir cualquier tipo de mandatario, alcalde, presidente o lo que sea, a través de su cédula de ciudadanía. Y esto era porque era considerada, pues, no un ciudadano, por decirlo de alguna manera, porque uno de los deberes también de un ciudadano es ejercer su voto, y es un derecho. La década de los 60 generalmente traía este tipo de conversaciones, donde la mujer tenía que estar en la cocina. Si usted recuerda de pronto las películas que se ambientan en esa época, sobre todo las americanas, las norteamericanas, el hombre era el que trabajaba y las mujeres eran las que se quedaban en la casa cuidando los niños y cocinando. No tenía que la mujer trabajar porque eso era mal visto por la sociedad, y era el hombre el que se encargaba de mantener el hogar, de mantener tanto económica como todo el pilar de una familia. De hecho, muchos padres, mi padre se acostumbró a ese estilo de alguna manera, y pues yo creo que la gran mayoría de nuestros padres que fueron criados bajo esta tutela, pues son de ese pensamiento, o lo siguen manteniendo. Entonces, década del 60, una década bastante difícil, una década que para las mujeres, digamos que podría ser que marca el inicio de todo lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué pasó en ese momento? Una banda muy famosa. ¿Cuál será? Pues los Beatles. Claro que sí, los Beatles. En 1965, ellos sacaron una canción que en su momento, pues nadie se lo cuestionó, porque era normal. Porque era normal por el contexto que les acabo de dar. Era normal y nadie se cuestionaba que se podría atentar con a la mujer en una canción. Y no pasó nada. 1965, una canción que hace alusión al feminicidio, porque hay una frase escalofriante que dice lo siguiente, abro comillas. Corre por tu vida, pequeña niña. Si te atrapo con otro hombre, será el fin. Y prefiero verte muerta que con otro hombre. Esto lo dice una canción de los Beatles, de esta gran banda británica, que se llama Run for Your Life. Así tal cual, y explícito en el título que tenemos esta canción, que hace parte de este listado deshonroso, podríamos decirlo, de canciones que hablan de machismo, que hablan de misoginia, que hablan de apología a la violencia de género o que tienen algún grado de toxicidad aquí a bordo de la nave del rock. tenemos una carga bastante tóxica en el día de hoy. Encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Just Escuchábamos a los Babasónicos con Putita, una canción que es más enredada que un costal de anzuelos, porque aunque el título es literal, si nos ponemos a analizar la letra como tal y la congruencia del mensaje, es algo enredado, es algo difícil de comprender porque no es claro realmente. Si usted de pronto lo busca en los diferentes portales de internet y trata de sacar una conclusión de esta canción, no lo va a encontrar claramente o de alguna manera totalmente evidente, decirlo de alguna manera. Entonces hay frases como, por ejemplo, sin piedad deja atrás un séquito de vana idolatría. La palabra séquito pues significa un conjunto de personas que lo acompañan o lo siguen por todas partes, y la palabra vana pues significa que solo se preocupa por su propio bienestar. Entonces, y aún así, o sea, si uno le pone el análisis a esta letra, pues va a encontrar que hay cosas que de pronto carecen de sentido, hay cosas que van más allá de la lírica, pero es algo enredada esta canción de los Babasónicos. Sin embargo, por contener esta palabra putita, que es un término totalmente peyorativo al referirse a las mujeres, pues bueno, hace parte de nuestro listado de canciones totalmente machistas, misóginas y que hacen apología a la violencia de género y todo este tema que está de moda. ¿Cómo le parece este tema? ¿Está de acuerdo? Hágame saber sus opiniones. Para nosotros es clave, es importante saber usted qué piensa sobre todo lo que está sucediendo en la industria de la música. Si realmente esto lo están utilizando para temas de mercadeo, para temas de tener más seguidores, porque de alguna manera esto mueve la industria. La industria se mueve, es con base a lo que digan los artistas. Si un artista no genera polémica, pues bueno, pasa al olvido y se podrá ser muy talentoso, pero realmente lo que queda son sus controversias. Ya cuando se junta el talento y la controversia, pues suceden casos como los de Michael Jackson, que tenía sus temas en la cabeza, pero pues el man era extremadamente talentoso. O sea, ahí sí ya no hay nada que hacer. Una de las figuras que solamente sale una vez cada siglo, el señor Michael Jackson, con sus temas y sus enredadas en la cabeza. Muy bien, avancemos en este listado de canciones que hablan o atentan contra el hermoso ser llamado mujer. Que aquí, vuelvo y lo reitero y sigo siendo latoso, no estamos haciendo una apología a este tipo de cosas. Estamos hablando simplemente de las canciones. Entonces espero que usted no se delique, amiga o amigo que nos está escuchando. Hay una canción que en España es muy popular. La cantan en karaokes y en verbenas en pueblos. Justo cuando cierran los bares. Es una canción que es un hit en España, en el País Vasco, en el norte de este país, ahí colindando con Francia. Es una canción sencillamente muy popular. ¿Cuál canción es? Una canción de un señor que hace algunos días estaba cumpliendo años, y aquí lo remembramos, que se llama Fito y Fitipaldis. Y la canción se llama Soldadito Marinero. ¿Por qué Soldadito Marinero está en este listado? Pues resulta que Soldadito Marinero consiste a una sirena de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena, dice la canción. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hágame el favor. Si no le había puesto la atención a esta canción, pues sí, habla de ese interés que existe en algunas mujeres simplemente por el tema económico de los hombres. Soldadito Marinero, a bordo de la nave del rock. Dobladita con cuidado la chaqueta. más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Cogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Aquí estaba Fito y los Fitipaldis, Soldadito Marinero. Una de las canciones que hacen parte de este listado algo tóxico que tenemos el día de hoy a bordo en la nave del rock. Les tengo una invitación para los que están en Bucaramanga y sus alrededores. Este próximo sábado 23 de octubre, Will Cast y Hernán de la banda Sendas estarán presentando clásicos del rock and roll. Algunos temas propios en Sonic Burger. Así que estén muy pendientes. Sonic Burger, sígalos así. Creo que así están en redes sociales. Y entérense de lo que van a hacer este próximo sábado, 23 de octubre. Will Cast y Hernán de la banda Sendas. Algunos clásicos del rock and roll y temas propios en Sonic Burger para que no pierda detalle. En la ciudad bonita, en la ciudad de Bucaramanga y sus alrededores. Si de pronto usted se encuentra por ahí. Muy bien. Sigamos en este listado que también tiene grandes clásicos del rock and roll y que de pronto han pasado desapercibido de la mirada de muchos, pues, en el caso pues, de esta canción, que es de el gran Jimi Hendrix. Este señor cantaba una canción que se llamaba Hey Joe. ¿A dónde vas con esa arma en tu mano?, le preguntaba Jimi Hendrix a Joe. Voy a dispararle a mi mujer. Tú sabes que la descubrí saliendo con otro hombre. Esa letra es una declaración de asesinato machista, sin duda alguna, y que ha pasado, como les dije al principio, totalmente desapercibida a los ojos de millones y millones de personas que han escuchado esta canción de Jimi Hendrix, convirtiéndose, pues, por supuesto, en uno de los clásicos más importantes de este señor, no solamente de los clásicos del rock and roll, sino de Jimi Hendrix como tal. Así que la tenemos aquí en este listado de canciones que son algo misóginas, machistas y que hacen apología a la violencia a bordo de la nave. Hey Joe, ¿qué haces con esa arma?, le preguntaba Jimi Hendrix, que iba a asesinar a su mujer simplemente por verla con otro. Caramba, ¿no? Terrible llegar a esos niveles de posesión por un ser, ¿no? Las personas somos libres y si no quieren estar con uno, pues listo, hay que aceptar y tal, luego se da vuelta a la página y se continúa fácilmente y sin complicaciones. Bueno, eso lo digo yo desde el punto de vista aquí sentado, normal y tranquilo. Pero claramente jamás tomaría un arma por más situaciones que me ponga la vida. Claramente eso no pasaría, eso sí no. No estoy de acuerdo con eso. Y es el disclaimer que vengo diciendo durante todo el programa. Muy bien. Bandas, canciones que hablan de misoginia, que hablan de violencia o de feminicidio y que es un tema que hoy por hoy está dándole la vuelta al mundo y está censurando desde caricaturas tan importantes como la de los Looney Tunes en Warner Brothers, y que nos están dejando como sin nada que ver cuando éramos chicos. Y el día de mañana, cuando, no sé, cuando vuelva el Chavo a reproducirse en las diferentes televisiones del mundo, tal vez lo censurarían porque hay una violencia contra los niños, porque eso sí, repartían hostias a diestra y siniestra y resultaban o lavados o todo mundo cascado o todo mundo aplastado o alguna cosa, pero siempre sucedían algunas cosas que salían de los cabellos en la vecindad del Chavo. Digamos que no han tocado ese tema porque el Chavo está fuera del aire en todo el mundo por temas de derechos. Pero cuando esto se solucione, no faltará la persona que levante la mano y diga ¡censurémoslo! Y nos dejan sin el Chavo otra vez. Puede pasar, puede suceder, ojalá que no pase, pero bueno. Hace falta el Chavo, ¿no? Hace falta ver estas ocurrencias de la vecindad. Así sea la 28ª vez que lo veamos. A mí me causa gracia, sobre todo en los capítulos donde salía Kiko con Ramón, que me parecían Rondamón y me parecían los más espectaculares. Y violentos, por supuesto. Una de las canciones que hace parte de este listado tiene dos versiones. La versión oficial, que salió en 1994, y la versión no oficial, que salió como en un jam, en un concierto, que eso fue más o menos como en el 2018-2019, más o menos. Pero les voy a contar primero la versión de 1994. ¿De qué canción, de qué banda y de qué país nos vamos ahorita? Pues vamos para México. Vamos a hablar de una banda que se llama Café Tacuba. Y ya usted, me imagino, que habrá cantado esta canción a todo pulmón en algún momento en la década de los 90 o los 2000. Antes de que empezara todo este tema de la censura o de lo políticamente correcto, que incluso está abordando en otras esferas que no solamente hacen parte de la música. Sin hacer tanto spoiler, sucede en la película de James Bond. En un momento hablaremos de eso. Está muy reciente la película como para yo lanzarles spoilers, pero es una película que se convirtió en políticamente correcta. Pues resulta, volviendo al tema, en el caso de Ingrata, que fue escrita en 1994, la banda en algún momento de la vida decidió nunca volverla a cantar en vivo, pero ya después lo hizo. Todo por el verso: pues si yo quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Esta alusión claramente es una alusión al feminicidio, pero enmarcada dentro de un contexto, pues que uno cuando estaba en el 94 no es que escuchara esta canción automáticamente fuese a asesinar a una mujer. Pues no es, al menos mi caso, ni tampoco el caso de mis amigos con el que escuchábamos esta música y la bailábamos y la brincábamos. Pero, sin duda alguna, si lo miramos palabra por palabra, pues hace parte de esa oda al feminicidio. La banda decidió echar pie atrás, abro comillas, éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con esa problemática como ahora sí lo estamos. Creo que es un momento para repensar si lo vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra, porque ahora sí estamos sensibilizados y sabemos el problema. Y yo, personalmente, no estoy interesado en apoyar eso. cierro comillas, y lo dijo en una entrevista el vocalista de la banda, Rubén Albarrán. Mucha gente me puede decir que es solo una canción, pero las canciones son cultura, y esa cultura en la que hace ciertas personas sienten el poder de agredir, se hace daño a lo que sea. Personalmente, desde hace mucho, dije pistola, o sea, mamola, a lo que no me gusta con mi cuerpo, ni de broma, remató el vocalista de la banda, Rubén Albarrán. Yo les había comentado que esta canción tiene una versión oficial, 1994, la que todos hemos escuchado, pero resulta que hay una versión no oficial, que es la que vamos a escuchar a continuación. Me perdonarán a ustedes, el sonido es malísimo, es tétrico, es sacado de un concierto por allá, no sé dónde, y lo grabaron con un Nokia 1100. O sea, el sonido es malísimo, pero es una versión como diciendo, oiga, sí, la embarramos. Ahora vamos a hacer una versión y se va a llamar Ingrato. Y adivinen quién está cantando ahí. Adivinen. Les voy a dejar ese datico y les voy a colocar un fragmento de esta canción. Un fragmentico nada más. Ustedes ya se imaginarán, pues es Andrea Echeverri de Aterciopelados cantando esta canción que le sacó una versión de Ingrato. Si la quiere escuchar completa, usted puede dirigirse a cualquier, a YouTube, ahí la podrá encontrar, supongo, que dicen que ahí esté alojada esta canción, donde la parte que se pone chévere para todos nosotros, pues bueno, la convierten en algo más políticamente correcto. Donde habla que sí, que yo me defiendo sola, soy no sé qué, ta, ta, ta. Que pues bueno, está correcto. Pero pues es que esta canción definitivamente se tiene que escuchar como era en 1994. Estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata. Amigos,